Detroit Rock City. Ellos son Kiss. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy viernes. Y antes de irnos con las peticiones, nos vamos con algo de estreno. Algo de estreno porque se dio a conocer ayer una previa. Ayer por la tarde, ya por la noche, la canción entera de lo que será el nuevo trabajo, el tercer disco de los sevillanos Gritando en Silencio. Un disco que todavía no tiene nombre, pero han dicho que ya será para otoño. Han presentado a Curtis, su nuevo bajista, y nos presentan en versión maqueta Entre tus piernas. Que el mundo está al revés y es más difícil refugiarse, que nadie pilota el timón, todo parece ir al desastre. Yo siempre fui de luchar, mas no hay guerrero sin reposo. A la mierda la meditación, necesito algo más fogoso. Tengo la receta para una medicina. Arráncame la ropa y echa las cortinas. Piérdeme el respeto ahora que estamos solos. Follemos como locos sin ningún decoro. Lámeme, bésame. Temblar. Mi mundo siempre fue mejor de lo que es esta puta mierda. Una mano en el corazón, la otra sube entre tus piernas y busca la salida esta puta vida, pues hay mundos mejores, lejos de temores, cuentos para idiotas, desgracia sostenida. Mantengo la cordura gracias a tu saliva y lámeme, bésame. We'll be right back. gritando en silencio y entre tus piernas, adelanto de lo que será el nuevo trabajo de los sevillanos, en donde nos han dicho que, bueno, tenemos que esperar a que llegue el otoño para poder tener el disco en nuestras manos. Nos vamos con las peticiones. Empezamos por una que nos llega a través del teléfono 971-19-18-23, que nos llama a Bufí a grito de hoy es viernes y nos pide cualquier cosita del grupo Malaputa. Y con la canción que presentan su primer álbum, Café y Mulas. Ellos son Malaputa, desde Subió el telón, su primer disco. Banda del Piñas, bajista de Marea. Y una canción que rinde homenaje a muchas familias, sobre todo muchos padres de familia que en la posguerra española pues tenían que salir adelante y alimentar a su familia a base de contrabando. Pero contrabando de eso, de café, de azúcar o de productos de este tipo y llevarlos, pues eso, en sus mulas, en sus borricos, en sus burros, de pueblo en pueblo, esperando que nadie les pillara. En fin, nos vamos con las peticiones. Esta era de parte de Bufí, que nos la hace a través del teléfono 971-19-18-23. Y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Un email de Pau que nos dice: viernes, Born to be Wild, de Stephen Wolf, para acabar bien la semana. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Buy all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and what's in. Exploding for space. Like a true nature's child. We were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. To be wild, nacido para ser salvaje. Ellos son Steppenwolf y esta la petición que nos hace Pau a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y de clásico en clásico, y tiro porque me toca, porque en el email de Secund también os pide otro clasiquito. Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Senator Song. Fortunate Son, ellos son Creedence Clearwater Revival, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y para ir ahí destacando un poco en las contrariedades de sus peticiones, nos pide a Stone Sour, Say You'll Haunt Me. Dime que me cazarás. Ellos son Stone Sour, la banda que tiene en paralelo Corey Taylor, cantante de Slipknot. Petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y volvemos al teléfono 971-19-18-23. Nos llama Manutálica y dice que esta canción va dedicada a nadie. Así, en grosso modo. desde el disco Master of Puppets, Metallica, Damage Inc. Thank you. Damage Incorporated. Damage Inc., ellos son Metallica y esta la petición que nos hace Manutálica a través del teléfono 971 19 18 23 para dedicársela a, así a grosso modo a nadie. Nos vamos a nuestro Facebook donde nos escribe Andy que nos dice: viernes y ya no me tengo que pegar los palizones de viaje. Ponme Forsaken de David Drayman, banda sonora de La Reina de los Condenados. Que aunque algunos digan que es mierda, a mí es una peli que me encanta. Gracias y buen fin de semana. Hombre, la peli, la banda sonora es mejor que la peli. David Drayman. Y el tema Forsaken desde la banda sonora original de La Reina de los Condenados, el cantante de Disturbed en este temita que hizo. Y que esto es una petición que nos hace Andy, como digo, en nuestro Facebook, buscando como Club de Coleguitas en Facebook, ahí nos encontráis. Y nos hacéis peticiones ahí, si queréis. Que si no, pues también está la página web, clubdecoleguitas.com, en ese apartado que hay en la columna de la izquierda, que como bien ha hecho Pablo, nos escribe y en clubdecoleguitas.com y nos dice: ¡hey! ¿Qué tal, coleguitas? Todos esperan el viernes que llegue ya la noche y el fin de Berlanga, una de Iron Maiden, The Longest Day. ¡Saludos! Storm abates, and the ships' gimlet eyes awake. Escape. Longest Day. Ellos son Iron Maiden y esta es la petición que tenemos por ahí que nos hace en nuestra web clubdecoleguitas.com. Pablo. Y de parte del terrible Pepino, para todos los coleguitas, nos pide algo animadito para ir al volante de un taxi, ahí a lo loco. Con ese toque épico que también mola. Hola, soy el terrible Pepino y voy a ser su taxista. Si se montan en un taxi y alguien le dice eso, tengan cuidado. Halloween, Dr. Stein. We'll be right back. parte del terrible pepino para todos los coleguitas Halloween y Dr. Stein. Y como decía aquella, mirando en mi baúl de los recuerdos, me he encontrado con un disco que hacía mucho que no escuchaba y me apetecía no solamente escucharlo, sino que vosotros también oigáis un temita de ese CD. Un álbum llamado Mar de Sueños. Segundo disco de los ibicencos Dark Elf y su tema Mi Nuevo Existir. Dark Elf y Mi Nuevo Existir. Recogemos y nos vamos y volvemos el lunes. El lunes que ya llega el fin de semana. Puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. si queréis, id haciendo peticiones también para el lunes. Nuestra web, clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico, clubdecoleguitas@radioexit.com, y en las redes sociales, en Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas, y en Twitter, nuestro perfil, @cdcoleguitas. Os dejo ahora en buenas manos con Selector Botdan, y hasta las 6 de la tarde va a estar con Buen Riggy, Regolution Show, aquí en Radio Exit. Y saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y nada más, que tengáis un buen fin de semana. Adiós. Nos vamos pa'l Kelín. Nos vamos pa'l Kelín. Nos vamos pa'l Kelín.